Svobodnaya Prensa, agencia digital de Rusia, insertó hace poco un artículo de especialista en el problema coreano de la Academia de Rusia, quien dijo: Corea es una potencia militar capaz de enfrentarse a la provocación de cualquier fuerza agresiva.